Bogotá. Ya no me quieres, tus besos están secos, tus calles llenas de huecos. Bogotá, yo a ti te quiero, aunque estés llena de ñeros. Eres una chica bipolar, hace calor antes de granizar. Quiero cruzar toda tu sabana con mi tren. Muchas gracias.